de mí. Porque el cariño que llevo aquí dentro no va a dejar que nada, nada malo te pase. Acércate a mí, amor, acércate a mí, amor, acércate a mí. Que nada.